conversar con el periodista y analista político Alberto Betiveo, el tema de los medios y el papel que pueden jugar ante esta convocatoria a la paz, a la tolerancia, a la necesaria convivencia que debe haber en el país. Sectores privados y decisiones internas en el canal, como era también la confrontación que lo hizo anteriormente la directiva del sector privado que la sostenía, tenía también con el sector privado de televisión y televisión. Thank you. Y no vas a decir que en 2 años puedes dejar de circular de paso. Suave el momento en que se escoge, si pues, supuestamente tiene tanto tiempo por la supuesta grabación, el momento es que se escoge también para dar ese golpe, o sea, o sacar un golpe, sabiendo que ya venía cambio en lo hizo, porque además eso ya se había anunciado, de eso se había programado al aire y de que eso ya se iba a mandar a una nueva directiva y ya se había hablado incluso en nuevos directores, es decir, thank you. diciendo a los hijos de los que vayan a casa real, nadie me tocando la puerta de la casa. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto Arranquivel,